Ritmo y sustancia. Nos metemos en el tema de la semana, en el trabajo en la vía pública. Y en este caso vamos a viajar a Rosario, donde bueno, la lucha del trabajo en la vía pública llegó a una solución y muestra la viabilidad. Estamos hablando del mercado popular La Toma, que funciona en el centro de Rosario, donde diferentes trabajadores de la economía popular exponen los productos que habitualmente lo hacían en ferias, en la calle. Bueno, pudieron en un supermercado recuperado hacerse un lugar y con una gran, gran aceptación, también ahorrándose todos los intermediarios, bajos precios y la gente, los vecinos muy contentos. Estamos en comunicación con el coordinador de este mercado, con Celcio Moliné, que además también es el responsable de la CETEP en Rosario. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, compañero. Hola, muy buenos días, Nicolás, ¿cómo te va? Muy bien, Celcio. Bueno, antes que nada, ayer nos encontramos ahí en el encuentro de trabajadores de la vía pública. ¿Qué percepción te llevabas? ¿Qué te dejó ese encuentro? Mira, lo más importante tiene que ver con el impacto que genera la actividad. Me parece que nosotros como trabajadores de la economía popular, como militantes que estamos dándole auge y crecimiento a lo que es la CETEP, a lo que es un sindicato de estos mismos trabajadores, lograr en tan corto tiempo organizarnos y tener un encuentro en donde podamos dividirnos por rama, en este caso la rama de la venta en espacio público, digo que es una rama fundamental en la Argentina, que tiene seguramente 250.000 trabajadores, decía ayer la responsable a nivel nacional, Gaby Holguín, pero yo creería que hasta se puede estar quedando corta, porque es muy difícil tomar dimensión de la cantidad de trabajadores que hay en la vía pública. Es muy importante, digamos. Tiene que ver con reunir a trabajadores que previamente no estaban organizados, que están muy atomizados, que trabajan en espacios muy diversos y con realidades muy diversas. Así que en ese sentido, haber logrado un encuentro de carácter nacional es evidentemente un avance para toda la masa de trabajadores en su conjunto. Tiene que ver con sindicalizar lo más difícil de sindicalizar, tiene que ver con organizar lo que está más abajo, lo que más le cuesta crecer, lo que más le cuesta hacerse visible, lo que más palo recibe del Estado y de las comerciales, digo. Tiene que ver con una reivindicación muy fuerte del núcleo de los trabajadores. Y otra cosa también que, bueno, estos trabajadores, como no manejan tanta caja, los sindicatos no se acercan. Pero, Celcio, nos metemos en el caso y esta conquista que han tenido los trabajadores de la economía popular en Rosario. Bueno, hace algunos años empezaron con los camioncitos de la economía popular y poco a poco empezaron a dar la discusión y empezar a organizar a los compañeros. ¿Cómo se fue dando este proceso? Mira, es un proceso que no es para nada sencillo. Acá nadie le va a decir que soplar y hacer botella, pero sí que, como dijiste vos al principio, se demuestra que es viable, que es posible. Digamos, nosotros tenemos un eslogan acá en el mercado y en lo que es la feria itinerante de la economía popular de Rosario, que es otra economía es posible. Es posible generar mercados que quiero correr el término de alternativo, no me gusta el término de alternativo, sino que funcionen con otros canales distinto al de la economía tradicional. Es posible y es viable, digamos. Nosotros lo estamos demostrando acá en La Toma. Comenzamos, como vos decías, organizando los camiones de la economía popular, que digo, sin desmerecer lo que esto implica. Tienen una parte empresarial, hay alguien que ha invertido en los camiones y que en definitiva era quien se lleva, digamos, la renta de la herramienta. Pero bueno, alrededor de eso logramos hacer algo político que nos permitía generar una feria itinerante, legítima, con muchos productores que se acercaron, productores que entendieron rápidamente la importancia que era defender en la calle las pautas de la economía popular, lo que implica la lucha por defender justamente el espacio público. Y bueno, a partir de ahí esa feria se conformó de tal manera que nos permitió dar una fuerza a quienes estamos en la conducción de ese espacio para tratar de buscar otros canales, para mejorar las condiciones de trabajo de esos compañeros. Y bueno, rápidamente pudimos conectar con el Centro Cultural La Toma, con la Cooperativa de Trabajadores en Lucha, y ellos nos brindaron un espacio muy bueno en calle Tucumán, en el centro de Rosario, para que estos mismos productores y muchos otros más que se acercaron después puedan ser los que abastecen y sostienen autogestivamente el mercado popular, que por suerte funciona muy bien. Si estamos hablando de en el centro de la ciudad, un ex supermercado que fue tomado funciona como centro cultural y en esa parte funciona este mercado. ¿Qué podemos encontrar ahí en este mercado, Celcio? La verdad que pueden encontrar de todo, porque recientemente, digamos, a partir del desarrollo y del funcionamiento del mercado, de hecho se acercaron muchas unidades productivas que no estaban trabajando cuando estábamos en la feria, y algunas inclusive formaban parte previamente del Centro uh-huh. Cultural de La Toma, como cooperativas de alimentos vegetarianos, veganos, de cerveza, acá mismo en el lugar donde estamos vendiendo la cerveza de El Llano, de la marca, digamos, del Movimiento Cajonardi, que es una cooperativa. La están produciendo acá arriba, digamos, justamente, digamos, geográficamente está casi exactamente arriba, en el primer piso donde se produce y en la planta baja donde la estamos comercializando a través del mercado popular. Esto se ha sumado a lo que ya veníamos articulando a través de la feria, que son frutas, verduras, pastas, panificados, repostería, golosinas, productos de dietética, pescado, que son los mismos de la economía popular. Sencio. Acá leo una nota que salió en Página 12, dice, gasté 100 pesos y me llevé de todo, alguien que había comprado ahí, otra decía, con 40 pesos me llevo naranjas, pomelo, mandarinas, bananas. ¿Cómo es esto también de un poco pinchar la inflación que se habla, no? Porque la inflación, uno de los grandes responsables son los intermediarios. Sí, igual voy a hacer una aclaración al respecto de los intermediarios, porque viste, cuando nosotros comenzamos a desandar esto, en general nos acercamos a productores y cuando empezamos a organizarnos a través con productores y tratar de darle el marco a que los productores puedan abastecer y puedan generar esa relación directa con el consumidor, nos olvidamos que también los intermediarios a veces son importantes, que los intermediarios son parte de la economía popular también, que hay muchos revendedores que forman parte de la economía popular, claro. Y por eso digo, quiero hacer esa diferenciación. Digamos, nosotros desde la CETEP lo que tenemos que organizar es a la masa, a la clase entera de trabajadores, en pos de construir una economía diferente, una economía que pueda verdaderamente darle batalla a la economía de mercado tradicional, que es la que concentra y los deja fuera. Ahora, en esa lógica necesitamos también de que haya intermediarios. De hecho, si lo vamos a definir tajantemente, yo me podría considerar un intermediario porque soy parte del mercado y no soy un productor que abastece concretamente al mercado. Entonces digo, o el fletero que va con la camionetita juntando los zapallitos por quinta. Claro. No es esa tarea, pero lo que digo es que, por ejemplo, en el mercado nosotros tenemos muchos productores que traen sus producciones, digamos, y esto es muy importante porque, como vos decías, digamos, se corta al sacar directamente a varios de los intermediarios o en algunos casos a totalmente todos los intermediarios, uno puede tener una escala de costos mucho más real, ¿entendés? No hay nadie que se quede con una renta sin agregarle valor al producto, lo cual hace que al consumidor llegue mucho más económico y que haya una relación más directa. Esto es totalmente verdadero. Ahora, hay otras producciones que esto sucede, es así, digamos, que no se producen en la zona, por ejemplo, digamos, qué sé yo, por decirte una cosa, acá nosotros dentro del mercado tenemos una sección que es de fruta, y la verdad que nadie produce banana en la zona, o kiwi, o bueno, un montón de producciones que tienen que ver no solamente con la fruta, sino con la verdura y con algún otro tipo de producciones más. Entonces, cuando uno habla de un mercado popular, es necesario que tienen que entender que hay otros actores que también son de la economía popular, no por ser intermediarios son nefastos, digamos, no son los que se quedan con la renta solamente incorporando infraestructura, sino que la hacen desde abajo, que se toman el laburo, que terminan comercializando, digamos, que comparten los mismos espacios de lucha con los productores. Entonces digo, esta es una tarea que no está del todo saldada, que nosotros tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir dando, en el cual hay intermediarios que son propios de la economía popular, revendedores que son propios de la economía popular y no son antagónicos con los productores, digamos. Yo capaz que te traigo esta experiencia porque estamos conformando una cámara a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, estamos conformando una cámara que tiene que ver con ferias francas, mercados populares, ferias verdes de la República Argentina, y por parte de los productores esta es una discusión que no está del todo zanjada y que, digamos, es como meter el dedo en la llaga. O sea, muchas veces encuentran al intermediario como un enemigo, digamos, el intermediario es el que nos funda a nosotros, te dicen. Pero bueno, por eso digo, es muy importante hacer esa aclaración, qué tipo de intermediario, que es el mercado de concentración. ¿Y dónde está el que claro, paga dos mangos la verdura y después la sigue revendiendo a otros intermediarios? Esa me parece que puede llegar a ser uno de los grandes enemigos. Uno de los grandes enemigos es el supermercado, que le termina comprando la verdura a los productores a muy bajo precio y después la revende en un 500, en un 600, depende de la producción, y se queda con gran parte de la renta. En cambio, hay otros actores que, ya te digo, tienen que ver con la economía popular, que son también intermediarios, son revendedores, porque a veces al productor no le es posible estar en los puntos de venta, pero forma parte del mismo entramado, es un compañero más, un aliado en esta lucha. Celcio. Eso cabe la pena aclararlo. Disculpa. Como para terminar, me gustaría llevarnos algún retrato de cómo le cambia la vida, cómo le ha cambiado también la organización, la creación de este mercado popular. Hay cajeros, hay verduleros también que a partir de esto, bueno, se ven dignificados, pueden acceder a un trabajo un poco más formal que la feria, que por ahí es más itinerante, más inestable. ¿Cómo ha sido este cambio que introdujo el mercado popular en la vida de estos trabajadores? El cambio es enorme, te digo tres o cuatro puntas fundamentales. Esto es un generador de trabajo, digamos. Nosotros, para que funcionar como mercado y que para que los productores no tuviesen que estar las 12 horas que está abierto por día en un lugar específico, empezamos toda la venta a través de una caja central del mercado, que obviamente tiene trabajadores y también tiene trabajadores en términos de administración y de contaduría. Lo cual esto genera trabajo, ha generado trabajo para más compañeros y al mismo tiempo le saca la obligación a los productores o a los revendedores de estar concretamente todo el tiempo ofreciendo sus productos, lo cual le da más tiempo para la producción, o sea, mejora la producción y abarata los costos y mejora la capacidad además de logística de estos compañeros y les permite trabajar mejor en la feria, digo, porque la feria no la hemos abandonado. Fuimos justamente ayer a un encuentro de trabajadores del espacio público. Si hay algo que tenemos en claro, por más que el mercado funcione bien y que es una gran herramienta, es que no tenemos que perder el espacio público bajo ningún punto de vista, y estamos en conflicto constante con la Municipalidad de Rosario, que no nos quiere en los espacios públicos, no quiere a los trabajadores de la economía popular en los espacios públicos. Entonces digo, el mercado fue una herramienta para generar trabajo, para mejorar las condiciones de los compañeros, ni hablar de que cuando llueve, cuando las condiciones climatológicas no están dadas, son días que van para atrás, capaz que se abastecen a la mañana para salir a vender en los puestos de feria y el día cambia repentinamente y van para atrás. Bueno, el mercado les permite que esas pérdidas se asuman de otra manera o que encuentren un espacio donde eso no se sufra tan profundamente. Como esto es muy importante, además les permite tener una base lógica desde el cual empezar a producir y comercializar y tener una orientación, digamos, como todo tipo de trabajo, donde alguno tiene una certeza o tiene las pautas más claras de hacia dónde va y de qué manera puede avanzar, tiene más capacidad de inversión, sabe y empieza a calcular si puede tomar otra fuerza de trabajo, puede tomar a otro compañero para que le dé una mano, digamos. Esto es lo que ha sucedido acá en el mercado, digamos. El ejemplo más concreto es la verdulería, que estaba administrada por dos productores de acá de la zona. Y apenas comenzábamos con el mercado, me preguntaron si podía seguir un compañero del movimiento Evita que tuviese ganas de sumarse, porque necesitaban que alguien más que le dé una mano, dado el trabajo que tenían, y además que un trabajo constante y que se mantiene en el tiempo. Entonces enseguida pudimos generar otra fuente de trabajo para un compañero en ese mismo instante. Así que, bueno, estas son las cosas que suceden a partir de tener un mercado. Como te reitero, no es para nada fácil, tiene que ver con articular desde un montón de lugares y encontrar un espacio en el cual el control municipal se había maniatado de venir a sacarte a palazo. Nosotros conseguimos eso por suerte y lo estamos explotando de buena manera. Bueno, Celcio, felicitaciones por este trabajo que se vienen dando. Mucho aliento para lo que sigue. Te mandamos un fuerte abrazo desde FM Raíces. Bueno, muchas gracias, porque sé que siempre están acompañando, y le mando un abrazo muy grande a todos los compañeros. Abrazo grande. Pasaba entonces Celcio Moliné, él es coordinador del Mercado Popular La Toma, es militante del Movimiento Evita y también responsable de la CETEP de Rosario, donde tienen, bueno, La Toma, este supermercado que funciona en el centro de la ciudad de Rosario, es un supermercado recuperado. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancias.